Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio UV? Sean todos bienvenidos al concierto dominical con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Como es de todo sabido, este año 2019, nuestra querida orquesta cumple 90 años de labor ininterrumpida. Y es en este marco en que Radio UV se ha dado la tarea de ir a los archivos sonoros de la emisora para hacer una selección de conciertos de diversas temporadas y de diversas épocas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Lo que vamos a ofrecer el día de hoy pertenece a un concierto que tuvo verificativo a mediados de diciembre del año 2003 de la segunda temporada de conciertos. Esta jornada musical en particular se dice que es un hito en la historia musical de Veracruz, ya que se programó la presencia de uno de los personajes más interesantes en el ámbito del jazz latino. Me estoy refiriendo al maestro Paquito de Rivera, flautista, clarinetista y saxofonista cubano, quien es apreciado en el mundo por su talento. Con Paquito de Rivera vinieron también los integrantes de su ensamble de jazz y la cantante Brenda Feliciano. El programa incluyó la obertura cubana de George Gershwin, el gran danzón de Paquito de Rivera, y como solista en esta obra estuvo la maestra Claire Scandrett, quien en ese momento era la flautista principal de nuestra orquesta. Se interpretaron también cuatro fragmentos de la ópera de George Gershwin, Porgy and Bess, un guapango también de Paquito de Rivera, un fragmento de Leconerías del cubano Ernesto Lecuona, y para finalizar, la suite de mambos de Damaso Pérez Prado en una orquestación de Eugenio Toussaint. Dispongámonos entonces a escuchar esta jornada musical que le comento tuvo verificativo allá por diciembre del año 2003. Escuchemos en primer término de George Gershwin la obertura cubana. Es la Orquesta Sinfónica de Xalapa bajo la batuta de su titular de entonces, el maestro Carlos Miguel Prieto. Thank you. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa la obertura cubana de George Gershwin, bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto. Escuchemos a continuación el gran danzón para flauta y orquesta del maestro Paquito de Rivera. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Carlos Miguel Prieto. Thank you.

Thank you. Thank you. Escuchamos del maestro Paquito de Rivera, Gran Danzón para flauta y orquesta, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, como solista la maestra Claire Scandret, bajo la conducción del maestro Carlos Miguel Prieto. Paquito de Rivera. Nacido en Cuba, Paquito de Rivera, siendo un inquieto genio musical, durante su adolescencia formó varios conjuntos musicales y fue fundador de la Orquesta Cubana de Música Moderna, a la cual dirigió durante 2 años, al tiempo que fundó y fue co-director del innovador grupo musical Irakere, cuya explosiva combinación de jazz, rock, música clásica y tradicional cubana nunca se había escuchado. En el año de 2003 recibió un doctorado honoris causa en música por parte del Berklee College of Music. En 1996 recibió un Grammy por su aclamada grabación Portraits of Cuba. Un tercero le fue entregado en el año 2000 por su Tropicana Nights, junto con una nominación en la categoría de mejor álbum clásico por su Music of Two Worlds, que contiene obras de compositores como Schubert, Brahms, Gustaviano, Villalobos y del mismo de Rivera, quien ganó su cuarto Grammy por el registro con su quinteto Live at the Blue Note. Por su parte, Brenda Feliciano, quien fue una de las solistas de aquella noche de 2003 en este concierto que estamos presentando, es originaria de Puerto Rico y se ha desempeñado como solista con muchas orquestas sinfónicas, incluyendo la Sinfónica Nacional del Kennedy Center, la de Milwaukee, la Simón Bolívar, la de Costa Rica y la Filarmónica Juvenil de las Américas, entre muchas otras. Recientemente estrenó una pieza para 8 instrumentos y soprano, compuesta por Paquito de Rivera, así como otra premier en el Alice Tolley de Lincoln Center. Brenda Feliciano ha participado con artistas tales como Boy George, Willy Colón, Celia Cruz, Albita y muchos, muchos otros. Escuchemos de este concierto que tuvo verificativo en diciembre de 2003 las obras de Gershwin Tributo, de Lecuona, Leconerías, de Paquito de Rivera a Brenda con Amor, de Pérez Prado y Eugenio Toussaint, Mambos, un popurrí, y para finalizar, de Paquito de Rivera, Danzón. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Carlos Miguel Prieto, como solista, la mezzosoprano Brenda Feliciano. Vamos a escuchar. Thank you. Escuchamos un tributo del maestro Paquito de Rivera a George Gershwin y a su obra Porgy and Bess. Escuchamos Introducción y Summertime, My Man's Gone Now, Bess, You Are My Woman Now y Summertime and Ending, Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Carlos Miguel Prieto. Escuchemos a continuación Leconerías, de Paquito de Rivera y Ernesto Lecuona, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Carlos Miguel Prieto. Thank you. Escuchamos Leconerías de Paquito de Rivera y Ernesto Lecuona. A continuación escucharemos A Brenda con Amor de Paquito de Rivera. Es la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa bajo la conducción de Carlos Miguel Prieto en un programa que tuvo verificativo en diciembre del año 2003. Thank you. parece un judío rumero. De Tel Aviv, Israel, Balón y Afnay. Yeah. Escuchamos de Paquito de Rivera y la Orquesta Sinfónica de Jalapa a Brenda con Amor. Escuchemos ahora Popurrí de Mambos de Damaso Pérez Prado en una orquestación de Eugenio Toussaint. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción de Carlos Miguel Prieto. Ni se imaginen que ya se terminó el concierto. Por eso no los hago perder su voz. Y creo que yo realmente me siento enormemente privilegiado de compartir el escenario con estos grandes artistas. Son gente fantástica. Yo tuve el placer de conocerlos hace un par de años haciendo un concierto en Estados Unidos y me parece que ellos portan una tradición que es una cosa absolutamente fantástica. La Orquesta de Jalapa porta otra tradición que es absolutamente fantástica. ¿Qué tal si las unimos las dos y hacemos quizá la música más mexicana, pero también más cubana, que es el... el mambo es mexicano o cubano? Por eso, con rubro medio y medio, entonces vamos a hacer unos mambos. Primera vez que a mí me tocan cinco saxofones, que me toca estar en el podio con cinco saxofones en el mismo sitio. Y les debo decir, lo increíble no es los cinco saxofonistas, sino la calidad de estos señores y de estos señores. Y para eso, no voy a mentir, los van a oír. Thank you. Escuchamos un popurrí de mambos de Pérez Prado en una orquestación de Eugenio Toussaint en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, conducida por el director Carlos Miguel Prieto. Para finalizar la jornada musical de este día, escuchemos de Paquito de Rivera, Danzón, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción del maestro Carlos Miguel Prieto. Danzón fue creado por un cornetista matancero que se llamó Miguel Failde. Nació en la ciudad de Matanzas. Y junto con su orquesta danzonera venía todos los años a la feria de Veracruz. Todos los años venía. Y fue tan popular que la música fue adoptada como propia aquí en México. Aquí en México se escucha más el danzón que donde él nació, que es la ciudad de Matanzas, más que en Cuba. Por eso es que para mí tocar un danzón en México es un honor, y yo les agradezco muchísimo a los mexicanos el haber adoptado el danzón y el mambo como propio. Ritmos que nacieron en la isla de Cuba. Para ustedes, la... Thank you. Y es así como llegamos al final de este concierto dominical con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde le hemos llevado un concierto que tuvo verificativo en diciembre del año 2003. Escuchamos Obertura Cubana de George Gershwin, Gran Danzón para flauta y orquesta de Paquito de Rivera, de Paquito de Rivera y George Gershwin Tributo, de Ernesto Lecuona y de Rivera, Leconerías, de Paquito de Rivera, A Brenda con Amor, un popurrí de mambos de Damaso Pérez Prado en una orquestación de Eugenio Toussaint y la obra Danzón de Paquito de Rivera, todos bajo la batuta del director titular de ese entonces, el maestro Carlos Miguel Prieto. Soy Paco Aragón. No se pierdan el próximo concierto dominical en el marco de los 90 años de labor ininterrumpida de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muchas gracias por su atención. Hasta entonces. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colinó.